una copa más que quiero olvidar ahora y de una vez. Esta pena que maltrata mi querer, porque quiero a una mujer que no me quiere, porque pienso en la mujer que se me fue. Una copa más que quiero olvidar, y si algún día ella llorando vuelve otra vez, si perdonaré o si mataré, eso no lo sé. Una copa más que quiero olvidar, sírvame otra vez. Una copa más que quiero olvidar ahora y de una vez. Esta pena que maltrata mi querer, porque quiero a una mujer que no me quiere, porque pienso en la mujer se me fue. Una copa más que quiero olvidar, y si algún día ella llorando vuelve otra vez, y perdonaré o si mataré, eso no lo sé. Una copa más que quiero olvidar, sírvame otra vez, sírvame otra vez.